La Escuela Secundaria Superior Dongdaewon del municipio homónimo de la ciudad Pyongyang desarrolla la educación de danza e instrumentos musicales nacionales, al mismo que enseñan a los alumnos el origen histórico y proceso del desarrollo, el método y la maestría de danzas e instrumentos musicales nacionales activan la educación de la danza Sangmo y el instrumento musical Gayagum. En caso de la danza mencionada, la escuela se califica como la mejor de las escuelas del país y se destacó en las funciones artísticas como la gran función gimnástico-artística Arirang. La ejecución del instrumento musical Gayagum de los alumnos de esta escuela disfruta de aplausos de los espectadores en la función de la acogida del Año Nuevo de escolares y niños.